Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Más de 2.500 años han pasado desde que el Buda Sakyamuni alcanzara el gran nirvana y desapareciera de la vista del mundo. Hoy, la mitad del planeta muestra la influencia de su pensamiento. Buda dijo que cualquiera de nosotros podía llegar a ser Buda. Él decía a sus discípulos: oh discípulos, no aceptéis las cosas porque las ha dicho Buda. Ved las cosas, analizadlas, ponedlas en práctica y entonces aceptadlas. Pero la historia de su vida no es muy conocida. En realidad, Buda fue el primer y el mayor revolucionario, y su primer mensaje es que todos los hombres son iguales. Según las leyendas transmitidas por la tradición oral desde hace miles de años y los últimos descubrimientos arqueológicos, ¿quién era el hombre al que llamaron Buda? La vida de Buda. Nadie sabe cómo era su rostro, ni cuándo nació. Pero según los historiadores, el nacimiento de aquel al que iban a llamar el Buda se sitúa entre el 566 y el 430 a.C. Vino al mundo en Nepal, al pie de las estribaciones del Himalaya. Diez meses antes de que naciera su hijo, la reina Maya Devi tuvo un extraño sueño. Un elefante blanco con seis colmillos y la cabeza adornada de rojo entró en su seno y se quedó en él como si se incrustase en una piedra preciosa. El rey Suddhodan convocó de inmediato a los adivinos. Estos predijeron que este sueño anunciaba el nacimiento de un maestro extraordinario. Según la tradición de su tribu, la tribu de los Sakya, la reina tenía que dar a luz a su primogénito en la casa de sus padres. 10 meses más tarde era verano. Maya Devi iba de camino junto con su séquito y se detuvo en el pueblo de Lumbini. Era una noche de luna llena. Hacía mucho calor. Cuando llegó aquí, vio un inmenso árbol de hermosas hojas. Decidió reposar. Y como hacía mucho calor, se fue a bañar a un estanque cercano. Después de lavarse, salió tranquilamente del agua. No había ningún refugio, ninguna casa. Estaba en la jungla. Entonces Maya Devi sintió un dolor agudo. Eran los primeros dolores del parto. Y entonces nació el príncipe Siddhartha, el señor Buda. Conocemos Lumbini, el lugar en el que nació Buda, gracias al emperador Ashoka, el primer soberano budista del subcontinente indio, que vivió en el siglo III a.C. Mandó erigir decenas de columnas para autentificar las huellas de Buda. En esta columna de Lumbini se encuentran los restos más antiguos de la escritura monumental de esta zona. Agana agacha mahi ite hida buddha jate sakya muniti. Esta inscripción cuenta que en el 20º aniversario de su coronación, el emperador Ashoka en persona visitó este lugar porque el Buda Sakyamuni había nacido aquí. Es la única columna que menciona Lumbini Game, precisando que habían reducido los impuestos del pueblo de Lumbini porque Buda había nacido en él. Algunos arqueólogos han descifrado otra parte de la columna. Las inscripciones dicen que en el emplazamiento de Lumbini hay una piedra que marca el lugar exacto del nacimiento de Buda. Unas excavaciones recientes han permitido descubrir dicha piedra. En el transcurso de nuestras excavaciones descubrimos una piedra. Y dicha piedra precisa el lugar exacto en donde nació Buda. La piedra está colocada encima de una plataforma de 7 capas de ladrillos. Y lo más interesante es que un peregrino chino vio esta piedra en el siglo III después de Cristo. Él dijo que una piedra indicaba el lugar exacto del nacimiento de Buda. Por aquel entonces la gente ya hacía ofrendas de flores y dulces en este lugar. La familia del futuro Buda pertenecía a la tribu de los Sakya. En el valle de Katmandú, en el Nepal, todavía podemos encontrar una tribu budista que se llama los Sakya. Desde hace miles de años, la tradición oral ha transmitido la historia de Siddhartha de generación en generación. Hablan de su vida, pero hablan sobre todo del mito. Describen su vida como un camino predestinado, un camino difícil, pero lleno de prodigios y milagros. Justo después del nacimiento de Siddhartha ocurrió algo increíble. El recién nacido empezó a andar. Dio 7 pasos. Y cada vez que ponía el pie en el suelo, aparecía una flor de loto. Anduvo de flor en flor. Las flores aparecían espontáneamente. 7 flores de loto. Caminó de loto en loto, y alzando su dedo y situándose frente a Levante, el Señor declaró: he nacido para ser iluminado, por el bien del mundo. En la existencia terrestre, esta será mi última vida. Tras el nacimiento de su hijo, la reina Maya Devi interrumpió su viaje. Volvió al palacio de su marido, el rey Suddhodan, y murió 7 días después del nacimiento del príncipe. Entonces, el niño fue confiado a su tía, la reina Gotama. En tiempos del futuro Buda, el subcontinente indio era un campo de batalla. 16 grandes reinos en expansión se disputaban el control de numerosas tribus. El reino del padre de Siddhartha se llamaba Kapilavastu. Estaba situado al pie de las primeras estribaciones del Himalaya, en la actual frontera entre la India y el Nepal. No era un reino muy importante, por lo que solo aparece mencionado en los textos búdicos, unos textos que cuentan la vida de Buda y que se escribieron 2 o 3 siglos después de su muerte. Los textos posteriores citan 10 grandes ciudades en el reino de Kapilavastu. Conocemos sus límites gracias a la literatura búdica. El país tenía 300 kilómetros de diámetro. Algunos eruditos dicen que los Sakya estaban constituidos por 86.000 familias. Y todo indicaba que la capital se encontraba a orillas del río Bhagirathi. Este río se utilizaba como medio de transporte, para el riego, agua potable y para la caza. El palacio de Siddhartha ha despertado la imaginación de generaciones de escritores y arqueólogos. Pero ¿dónde se encontraba exactamente? Las escrituras búdicas precisan que la ciudad de Kapilavastu está situada a orillas del río Bhagirathi. Y aquí, como pueden comprobar, las ruinas de Tiraurakot se sitúan a orillas de dicho río. Siguiendo la línea del horizonte se puede ver que los árboles dibujan los límites de las murallas de la ciudad. Y este río, el Barganga, es un afluente del Ganges. Thank En el siglo V después de Cristo, un peregrino chino, Wen Sheng, buscaba las huellas de la vida de Buda y encontró en Tilaurakot las ruinas de una ciudad fortificada a la que identificó como la ciudad mítica de Kapilavastu. Detalló con precisión su situación geográfica a 27 kilómetros de Lumbini, el lugar en el que nació Siddhartha. Las excavaciones arqueológicas bajo la égida de la UNESCO han permitido situar este lugar en el primer milenio antes de nuestra era. El arqueólogo Robin Cunningham ha dirigido recientemente dichas excavaciones. La gran ciudad de Kapilavastu era la capital de la tribu de los Sakya. Y en esta capital fue donde se educó Buda. Aquí creció como príncipe. Se sabe que la ciudad fue destruida. Y desde el siglo XIX, los arqueólogos intentan establecer la ubicación de la ciudad perdida de Kapilavastu. Tilaurakot es la tesis más probable, sencillamente porque su topografía es muy similar a la que describieron los peregrinos chinos. Los textos sagrados son la principal fuente para precisar la historia de Buda. Estas escrituras narran cómo de regreso al palacio de su padre en Kapilavastu, el niño fue bautizado como Siddhartha Gautama. En la tradición india, cuando se bautiza a un niño se realiza una ceremonia. Como este niño tenía un horóscopo magnífico, le dieron el nombre de Siddhartha, que significa aquel que se realiza en la verdad. Enseguida, la noticia de que en el palacio de Kapilavastu había nacido un príncipe señalado se extendió por todo el país. Como manda la tradición, un adivino acudió a rendir culto al niño. El adivino cogió al niño en sus rodillas y predijo: oh, este niño posee las 32 cualidades necesarias para alcanzar la sabiduría última. Tomará el camino de la iluminación. Al rey le tranquilizó saber que su hijo tendría una larga vida, pero pensó: es mi único hijo. Si decide dedicarse a la religión y abandona el palacio, ¿quién me sucederá? Así que el rey se quedó triste y pensativo. El adivino predijo que si el príncipe elegía la vía religiosa, liberaría al mundo del sufrimiento. Pero añadió también que si nunca salía del palacio, Siddhartha sería el más grande de los reyes. Enseguida, el rey desamparado tomó las medidas oportunas. El rey mandó agrandar los muros para que su hijo no pudiera salir del palacio. Mandó obras y comprobó que nadie pudiera pasar por encima de los muros. Uno lo consiguió, y después otro. Así que al final el rey mandó construir una muralla inmensa e inexpugnable. Una de las puertas necesitaba la fuerza de 16 hombres para abrirse. En Tilaurakot, los arqueólogos han descubierto enterradas las ruinas de una gran muralla. Se trata de la única ciudad antigua fortificada de toda la zona. Pienso que la mejor prueba de que Tilaurakot es la ciudad de Kapilavastu son los restos de imponentes fortificaciones sobre los que me encuentro. Sabemos que en el siglo V después de Cristo los peregrinos chinos encontraron aquí una ciudad importante, una ciudad fortificada. La mayoría de las ruinas que hemos encontrado aquí se acercan mucho a esta descripción. Hay restos de una gran muralla fortificada de unos 8 metros de ancho, y es una fortificación antigua. Cuenta la tradición que, como consecuencia de las predicciones del adivino, el rey Suddhodan decidió proteger a su hijo Siddhartha de todas las desgracias del mundo, de modo que Siddhartha debió pasar una infancia despreocupada en un palacio maravilloso. Supongo que el palacio de Siddhartha era inmenso, muy hermoso, que había muchos elefantes y caballos. Yo creo que el palacio de Siddhartha tenía que ser magnífico. Los templos del palacio debían ser impresionantes. El lugar estaba decorado con monumentos y estatuas de mármol. También había un inmenso estanque que hacía que el palacio fuese aún más bello. Los estudios arqueológicos recientes dan una idea más precisa y sin duda más realista de las condiciones de vida en la época de Siddhartha. Si queremos intentar imaginar cómo era la vida en la antigua ciudad de Kapilavastu, yo pienso que tenemos que abandonar el concepto clásico descrito por la literatura búdica. No se trata de una ciudad de amplias calles llenas de casas de ladrillos y tejas. Nada de eso existía en la época de Buda. Yo creo que se trataba más bien de pequeños pueblos, de grupos de 20 casas organizadas alrededor de una casa más grande, la del jefe o el rey. Todo ello nos da una idea de vida sencilla, rural, y no como la que se desarrolló posteriormente en forma de urbanización compleja. Sin ninguna duda, la auténtica juventud de Siddhartha debió ser ruda y plagada de peligros. Kapilavastu se encontraba en la jungla en donde abundaban los animales salvajes. En Nepal, en la región rural de Terai, la tribu de los Tharu vive prácticamente de la misma forma que hace 2500 años. Como en tiempos de Buda, en los alrededores de Lumbini se cultiva arroz, mostaza, cebada, sésamo y se dedican a la pesca y la ganadería. Si observamos Terai y las comunidades como los Tharu, comprenderemos mejor cómo era la vida en la época de Buda. En las excavaciones de Tilaurakot hemos descubierto restos de estructuras de madera de formas rectangulares, restos de chozas de arcilla y de silos de grano. Por eso es muy interesante visitar este poblado Tharu, porque aquí todavía podemos ver ejemplos similares en la vida cotidiana. Este tipo de horno sencillo de arcilla es muy similar a los que hemos descubierto en las excavaciones, y las estructuras de las casas nos dan una idea de la arquitectura que podía existir en la época de Buda. Y las vasijas, aunque hoy sean de metal, tienen las mismas formas que las vasijas de arcilla que hemos descubierto. Y estas analogías no son de extrañar, ya que todas las materias primas se encuentran en el entorno. Los medios de subsistencia de los Tharu son muy parecidos a lo que hemos encontrado en las ruinas de Tilaurakot. Los Tharu todavía viven de la agricultura, de la caza y de la pesca, igual que hacían los antiguos. Ha ha ha ha ha! Con toda seguridad, la familia de Siddhartha participaba en los trabajos del campo. Cuentan que un caluroso día de julio toda la familia salió a plantar arroz. Para proteger al joven Siddhartha del sol, lo instalaron a la sombra de un gran árbol. Después de instalar al príncipe, los servidores volvieron al trabajo. Era un hermoso día. El sol se empezaba a poner. Debían ser las 3 o las 4. De repente, uno de los sirvientes exclamó: si nos hemos dejado al príncipe, teníamos que ocuparnos de él. Y se pusieron a buscarlo. Qué extraño. El sol se ponía. Todas las sombras habían cambiado. Pero la sombra del árbol bajo el que se encontraba el príncipe no se había movido. Estaba rodeado de un halo de luz. La tradición cuenta que bajo su sombra protectora, Siddhartha, tranquilo, silencioso, estuvo en plena meditación. En el siglo VI a.C., en el subcontinente indio se daban todo tipo de costumbres, creencias y lenguas diversas. La religión hindú era la más importante, pero se trataba de una forma primitiva de hinduismo. Algunos textos sagrados dicen que la familia de Siddhartha veneraba al dios Shiva. Aquí tenemos un buen ejemplo de un templo tradicional Taru. Se trata de un templo al aire libre hecho de madera. Está instalado en una higuera hueca. Es un poderoso centro de atracción para esta comunidad. Es una especie de mezcla de elementos antiguos y una estructura moderna hecha de arcilla. Con toda probabilidad, los templos sencillos que había en esta llanura en la época de Buda eran parecidos a este. La religión de los Tarus asocia elementos del hinduismo, tal y como vemos aquí en este templo dedicado al dios Shiva. Pero añade también elementos de culto de los antepasados mediante los sacrificios rituales. En el sur del Nepal, los chamanes de la tribu de los Taru perpetúan hoy las tradiciones animistas. El chamán de este poblado acaba de sacrificar un cerdo para honrar al antepasado fundador, dios de la tribu. Para ponerse en contacto con el espíritu del dios, tiene que entrar en trance. Con toda seguridad, el joven Siddhartha creció en este entorno religioso. A la edad de 6 años, sus familiares le prepararon para la ceremonia de iniciación. Ha llegado la hora de que reciba la iniciación de nuestra tribu, siguiendo la tradición de nuestra familia. Tenemos que presentarlo al dios de nuestra familia, pensaron. Y entonces lavaron al príncipe y lo vistieron con magníficos trajes y joyas. Cuando el príncipe entró en el templo, se produjo un milagro. De repente todos los dioses de piedra, se levantaron para mostrar su respeto al príncipe. Todo el mundo se quedó estupefacto. Sabíamos que nacerías para liberar a todos los seres del mundo. Has venido a visitarnos, pero en realidad somos nosotros los que tendríamos que postrarnos ante ti. Y pronunciando estas palabras, los dioses se arrodillaron ante el príncipe. La existencia de la escritura en esta zona del mundo en aquella época no está probada. Sin embargo, muchos relatos cuentan que el joven Siddhartha sabía leer y escribir. Siendo niño, ya hablaba varias lenguas. Despertaba la admiración de sus profesores. Desde su más tierna infancia, el señor era muy vivo e inteligente. Era un niño tranquilo que rechazaba los enfrentamientos y las peleas. Era todo amor, amabilidad y compasión, unas cualidades que mostró desde muy temprano. Creía en la tolerancia. Sin embargo, la familia de Siddhartha pertenecía a la casta de los guerreros, por lo que en una época en la que las guerras y los saqueos eran muy frecuentes, es muy probable que recibiera la educación de un combatiente. Pero es cierto que su carácter y su talento contrastaba con el de sus camaradas e incluso provocaba sus celos. Las escrituras cuentan cómo Siddhartha sufrió el odio de su primo Devadatta. Un día, mientras jugaban, Devadatta disparó con su arco a un cisne. El cisne herido cayó delante del príncipe. Siddhartha se inclinó sobre el pobre cisne herido y se apiadó del animal. Otra acción de Devadatta. Siempre comete maldades. No debería haber hecho algo así. Voy a curar a este pobre cisne. La flecha hizo caer al cisne. Siddhartha se precipitó sobre él. Cogió cuidadosamente al animal en sus rodillas y, moviendo sus plumas, le quitó la flecha. El cisne se alejó lentamente. Devadatta llegó corriendo para recoger su presa. Cuando vio que Siddhartha la había dejado partir, se enfadó mucho y empezó a gritar que era su presa. Él le había alcanzado con su flecha, así que le pertenecía. El cisne que has herido ya no existe. Lo he curado, le he dado una nueva vida. Ahora es un ser diferente, no es el que tú heriste, de modo que no tienes ningún derecho sobre él, respondió Siddhartha. Como ninguno de los dos quería ceder, fueron a pedir justicia al rey. El rey dio la razón a Siddhartha y culpó a Devadatta. En este cuento simbólico del cisne se encuentra el germen del concepto de la no violencia. Pero esta parábola inocente esconde, con toda probabilidad, una realidad más cruel. Cabe pensar que Siddhartha pudo haber sido testigo en su época de muchos sacrificios rituales cuya práctica era corriente. En muchos de nuestros templos se realizaban sacrificios rituales. En los templos de la diosa Parvati, por ejemplo, se sacrificaban animales y muchos religiosos e historiadores han afirmado que en Nepal también se sacrificaban humanos. El señor Buda debió pensar que este tipo de sacrificios eran muy crueles. Se rebeló en contra y por eso predicó la no violencia, rechazando cualquier sacrificio de seres vivos. Cuando Siddhartha alcanzó los 16 años de edad, su padre pensó que había llegado el momento de casarlo. Entonces, el rey Suddhodana envió a sus hombres y convocó a todas las jóvenes del reino y de los reinos vecinos para ser presentadas al príncipe. Prometió un regalo a cada una de ellas. El rey mandó construir tres palacios. Los palacios se llenaron de muchachas, entre las que el joven príncipe tendría que elegir a su esposa. En cada palacio había 4.000 jóvenes. Siddhartha dio un regalo a cada una, pero ninguna de ellas consiguió conquistarle. Cuando terminó la ceremonia de los regalos, Siddhartha se fijó en una joven muy bella de nombre Yasodhara, que decían que era guardiana de vacas, un título que por aquel entonces constituía un gran honor. Yasodhara era la hija de un rey llamado Dandapani. Yasodhara se dijo: yo ya tengo millones de joyas, no necesito más. Por eso no fue a buscar su regalo y al final de la ceremonia se marchaba tranquilamente. Siddhartha le dijo: ¿cómo no has venido a buscar tu regalo? Ahora ya no tengo nada que darte, pero tengo mi collar de diamantes que tiene un valor incalculable, te lo doy. Y se lo puso alrededor del cuello. Todos los que estaban presentes en el palacio exclamaron: decías que no te gustaban las chicas y le das tu collar de diamantes de incalculable valor. Eso significa que quieres casarte con ella. La quieres, por eso le has dado tu collar. Tú decías: no me gusta, no quiero casarme. Pero amas a Yasodhara, por eso le has puesto el collar alrededor del cuello. Todos estaban muy contentos. Después de eso, el rey Suddhodana fue a ver al rey Dandapani. Tu hijo es un inútil. No te doy a mi hija. Mi hija es sabia. Es una de las jóvenes más inteligentes del mundo. No como tu hijo, que se dedica a la meditación y no hace nada, que hace regalos a los demás. No es como tú, que haces la guerra y te enriqueces a costa de los otros. Tu hijo no sabe ni montar a caballo, ni tirar con el arco. No sabe hacer nada. Para demostrar sus habilidades a su futuro suegro, Siddhartha pidió a su padre que organizase un torneo. El rey convocó a los mejores arqueros, a los mejores caballeros y a los sabios más grandes para que pusieran a prueba a Siddhartha. Entonces Siddhartha les lanzó un desafío. Yo me coloco en medio de vosotros cuatro, que sois los mejores arqueros. Vosotros os colocáis cada uno en una esquina. Disparadme cada uno 15.000 flechas. Los cuatro arqueros empezaron a lanzar flechas desde las cuatro esquinas. Ninguna de las 60.000 flechas consiguió alcanzarle. Ni un rasguño. Ya no nos quedan flechas. Nadie ha conseguido darle. Ninguno de los cuatro mejores arqueros consiguió alcanzarle. Hubo muchas más pruebas, pero Siddhartha superó todas con facilidad. ¡Oh, qué sorpresa! Toda la asamblea estaba impresionada. Ha ganado todas las pruebas. Entonces el rey Dandapani fue hacia Siddhartha y le dijo: mi príncipe, perdóname, te he maltratado. Me inclino ante ti porque has vencido a todos. Te concedo a mi hija. ¿Siddhartha se casó por amor? Las opiniones respecto a esta cuestión divergen. Siddhartha Kumar de Man Napareko, Man Pareko. No podemos cuestionarnos el amor que sentía Siddhartha por su futura esposa. Él la amaba. El matrimonio es una experiencia. Se casó porque consideraba que dicha experiencia era necesaria y lo hizo por amor. Es cierto, Siddhartha siempre experimentó las cosas, fuese lo que fuese, para luego poderlas explicar mejor a los demás, explicarles cómo se puede amar en el matrimonio. No fue un matrimonio por amor. El príncipe Siddhartha no tenía edad para ello. Pero le casaron contra su voluntad para que no abandonase el palacio. Cuando el príncipe era pequeño, decía que quería irse del palacio. Por eso el rey lo casó pronto, porque de este modo no se marcharía del palacio. Estaría ocupado con su esposa. Así pasaron 13 años y Siddhartha cumplió los 29. Respetando las órdenes del rey, el príncipe nunca había salido del palacio. Vivía despreocupado, rodeado de placeres, pero esta existencia real no le satisfacía. Como se sentía prisionero, Siddhartha le pidió permiso a su padre para salir del recinto. Pese a las predicciones del adivino, el rey se lo concedió. Junto con su fiel servidor, Sandaka, salió del palacio por primera vez. El príncipe emprendió el camino y de repente vio a un hombre enfermo, delgado, pálido, temblando, que murmuraba palabras de desesperación incoherentes. El príncipe vio que aquel hombre estaba entre la vida y la muerte. ¿Quién es este hombre? Preguntó el príncipe. Oh, es un hombre enfermo. La enfermedad ha acabado con sus fuerzas. Es un proceso normal. ¿A nosotros también nos puede afectar? No podemos afirmarlo con seguridad, pero él está enfermo y a nosotros también nos podría suceder. El príncipe, conmovido, le pidió que se marchasen. Después Siddhartha encontró a un anciano. Casi no tenía dientes. Se tambaleaba y se aferraba a su bastón. ¿Nos pasará a todos o es una desgracia que le ha tocado a él? Nos pasará a todos nosotros, mi príncipe. Envejecemos desde que nacemos y algún día todos acabaremos así. Al escuchar estas palabras, el príncipe se dijo: este mundo es efímero, y prosiguieron el camino. Más lejos, en el camino, vieron una procesión. Siddhartha se acercó para verla mejor. Llevaban a un hombre cubierto de flores amarillas. La gente que iba detrás lloraba. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo llevan así? Preguntó el príncipe. Está muerto. Ha perdido los sentidos y las cualidades de la vida. Ahora lo llevan al funeral. El príncipe dijo: no me gusta, volvamos a casa. ¿La muerte le estaba reservada a este hombre o todos estamos sujetos a esta fatalidad? Preguntó el príncipe. Todos moriremos, no hay otra alternativa. La destrucción es inevitable desde el nacimiento, seas quien seas. Entonces vieron a un asceta. Cuando el príncipe vio a este monje que llevaba una túnica amarilla y una escudilla de mendigo en sus manos, de repente todo tuvo sentido. Decidió seguir la misma vida. La totalidad de los textos búdicos cuentan que estas cuatro visiones turbaron a Siddhartha. Tomó conciencia de la inmensidad del sufrimiento humano y de la futilidad de la existencia real. A partir de ese momento, no cesará en buscar una solución al dolor de la condición humana.